Who took the bomb? Sangre fucsia, sangre fucsia, sangre fucsia. Somos la víscera, el puñetazo, la hemorragia, la hemorragia, la hemorragia. Para la mirada patriarcal, todos son pepinos o calabacines. Pero nuestros cuerpos y nuestras mentes son amigas mucho más amplias y originales. Ya sabes, a las fucsias nos cabe de todo. Almohadas. Duchas o chorros de piscina. Por supuesto, vibradores. Deditos. Manazas. El borde del colchón. La vibración de la centrifugadora. La vibración del bus al ralentí. La esquina roma de la mesa del comedor. La bicicleta. La contracción de unos muslos cruzados estratégicamente. Incluso solo la mente. Cualquier instrumento sirve para tan noble empresa como es la estimulación del clítoris. Todas las sociedades que conocemos señalan lo mismo como principal amenaza de la masturbación femenina. Pues que las mujeres pasen de las relaciones heterosexuales por encontrar el autoplacer mucho más satisfactorio. Y tienen razón. Antes de continuar, queremos mandar un saludo a las oyentes que desde Agora Sol Radio nos redifunden y nos escuchan en otras radios como In and Out Radio, Lenús y Que Huelga desde México, Radio Mutant, Radio Topo, Radio Almaina y Red Nosotras en el Mundo. Y por supuesto, un saludo muy especial a las lectoras de Pícara Magazine. Hoy charlaremos con Diane Spotting a través del teléfono sobre Betty Dodson, feminista pro-sex, impulsora de las masturbaciones femeninas en grupo. Valentina hace un recorrido histórico y personal sobre la culpa y el placer asociados a esta práctica. Reino Hueco nos trae una selección de cómics y lecturas sobre el tema y Giles repasa en versión algo distinta a la habitual el tornado que lleva a Dorothy a Oz. Doña Pasolina, en esta ocasión, maneja este gran orgasmatrón fucsia. Mi cuerpo desnudo, la arena caliente, la brisa en mi cara. Del agua, mil noches sin verte, y un hombre que pasa. Ay, las olas me llevan, hay algas que cantan, hay rocas que besan. Mente volando, mis manos que juegan, me siento flotando. Mi cuerpo se entrega, la mar hoy es macho, mi boca me tiembla. Labios salados recuerdan sabores de noches lejanas, de noches de amores, y un grito de fiebre retumba en el mar. bellas las olas. Qué forma más simple y antigua de amar. Manual de masturbación lesbofeminista. Analgesia. Si está menstruando y tiene dolor, mastúrbese. Si le duele la cabeza, el cuello o la espalda, mastúrbese. Relajación. Si se siente ansiosa o tensa, mastúrbese. Si no puede dormir, mastúrbese. Mejoría del sistema musculoesquelético. Si está practicando autodefensa feminista y quiere tonificar los brazos, mastúrbese. Celebración y jolgorio. Si está feliz y quiere celebrar con sus compañeras de colectiva, mastúrbese. Fluidez de movimiento. Si está tomando clases de baile y un paso no le sale bien, mastúrbese e inténtelo de nuevo. Refuerzo en toma de decisiones. Si piensa dejar a su novio e irse de viaje con una chica que conoció la semana anterior, pero no sabe cómo decírselo, mastúrbese. El orgasmo autogestionado le dará valor. Concentración. Si está escribiendo un artículo, un estado de Facebook o el guión de un programa de radio y siente que no puede terminarlo, mastúrbese. Las ideas llegarán con el orgasmo. Andar con mis pies, no pienso llorar. bevendo caffè nero bollente. In questo nido scaldato già dal sole paziente. Me sentía culpable. Cuando me masturbaba de pequeña, me sentía mal, pero no dejaba de hacerlo. Con los años empecé a autojustificarme y me mentía diciéndome: en cuanto me eche pareja, ya voy a parar. Ya tendré una vida sexual donde la otra persona, por supuesto un chico, me satisfaga. Por Dios, cuánto patriarcado en una sola frase. Un automóvil pasa, una mosca vola pasa, bronza, gira, gira, luego me eché novio y me aburría muchísimo. Los besos no me sabía nada. Me tocaba y no sentía nada especial, mientras que la masturbación era siempre un lugar húmedo y cálido donde encontrar placer. Con los años, ya las maneras de tocarme se habían refinado. No eran solo las primeras exploraciones encima de la braga o con el chorro de la ducha, sino que más objetos había entrado en juego. Sin embargo, sentía sintiéndome culpable. Cuando Freud llegó a mi vida, las cosas no mejoraron. Decía que la fase clitoridea del placer era solo, pues eso, una fase transicional de la infancia para llegar a la madurez con orgasmos vaginales. ¿Tenía entonces que abandonar mi clítoris porque era una mujer subdesarrollada? Todo me indicaba que la masturbación era algo perverso e inmoral. ¿Siempre ha sido así? ¡Claro que no! Agar Kim, en la actual Malta, siglo IV a.C. La sociedad que erigió este templo, motivada probablemente por un sentimiento religioso, decidió incluir entre sus representaciones la de una mujer masturbándose. Una mujer gorda, para los estándares actuales, por cierto. Más o menos por esas fechas, milenio arriba o abajo, entre los objetos con los que se enterraba a las faraonas se incluían dildos. Lisístrata, la protagonista de la comedia de Aristófanes del mismo nombre, es un símbolo del pacifismo, de la sororidad, de la lucha colectiva y de la masturbación. Como todo el mundo sabe, esta ateniense, harta del desgaste de la guerra del Peloponeso, impulsa una huelga sexual para que las mujeres suspendan las relaciones sexuales con sus maridos hasta que la contienda cese. Las interpretaciones más procaces, en forma de cómic o película, se centran siempre en el deseo masculino insatisfecho. Pero Lisístrata, la heroína de la obra, echa mucho de menos los dildos de Mileto, ciudad famosa en todo el Mediterráneo de la época por el cuero tan de lujo con el que confeccionaban estos objetos. ¿Cuándo llega la culpa? Ya sabéis la respuesta, con el cristianismo. Y con el tiempo, las cosas no han cambiado mucho. Por ejemplo, Agostino de Hipona, obispo influyente del siglo IV, enseñaba que la masturbación y otras formas de relación sexual sin penetración fálica eran pecados peores que la fornicación, el estupro, el incesto o el adulterio. Sostenía que la masturbación y las otras prácticas sexuales no reproductivas eran pecados antinaturales, porque no se podía dar la procreación. Ya que la fornicación, el estupro y el incesto podían tener como consecuencia un embarazo, eran pecados naturales, o sea, muchos menos graves que los contra natura. Desde entonces, la masturbación fue considerada un pecado más grave que el estupro o el incesto. También la medicina ha contribuido a que la masturbación femenina fuese algo sucio y menospreciable. De pecado se ha transformado rápidamente en enfermedad. En 1760, Samuel Auguste David Tessot, uno de los médicos franceses más influyentes de la época, escribió L'onanisme, y la masturbación se transformó en causa de tuberculosis espinal, epilepsia, granos, locura, agotamiento general y muerte prematura. El doctor decía que la masturbación femenina causaba costras en el clítoris y otros problemas femeninos, como depresión, ictericia y una forma de furor uterino, cito entre comillas, que les quita a las mujeres la modestia y la razón, reduciéndolas al nivel de los brutos más lascivos. Fue justamente en la Ilustración que la masturbación se transformó en un monstruo, en la época del triunfo de la razón sobre la superstición. Mientras la ciencia avanzaba en muchos ámbitos, los genitales femeninos se convirtieron en un campo de batalla. En la segunda mitad del 1800, el cirujano inglés Isaac Baker Brown extirpó el clítoris a lo largo de 10 años en su clínica de Londres. La ciencia decía que la remoción del clítoris podía curar varias enfermedades como la incontinencia, la hemorragia uterina, la histeria y manías conectadas con la masturbación. La iglesia, por supuesto, estaba de acuerdo con la mutilación del clítoris y aconsejaba la solución quirúrgica. Al otro lado del charco, el señor Kellogg, el de los cereales, aconsejaba el utilizo del ácido fénico sobre el clítoris de las muchachas. Yo no tengo bisogno di te, porque... Por su parte, el padre de la antropología moderna, Bronislaw Malinowski, que era muy bueno en metodología, no era tan ajustado en sus descripciones. En su famoso libro, citó el título La vida sexual de los salvajes del noroeste de la Melanesia, publicado originalmente en 1929, no hace nada acertado. En esta extensa obra afirma en un momento dado que la masturbación de la mujer entre esta población de las islas de Trobriand no tiene nombre específico, pero unas cuantas páginas más adelante recoge dos términos muy concretos. Ikibanji Gwila, para ella manipula su vagina, y Ibasi Gwila, para ella penetra su vagina con su mano. De todo este lío, lo mejor que nos podemos llevar es ir a preguntar a las trobriandesas, con las que, por cierto, Malinowski no tuvo mucho contacto. Y en este breve y parcial relato eurocéntrico continuamos con la sociedad victoriana, que encontró un curioso y efectivo remedio contra la supuesta enfermedad de la histeria femenina. Solución: masaje clitoriano. Y la solución de Freud también era más que nada parcial. En época ya eduardiana, el sexólogo británico Walter Gallagher advertía que la masturbación en las mujeres era la causante de su apatía y frialdad, ya que, citamos, sus gratificaciones solitarias apacaban su sensibilidad para el coito matrimonial. Pues claro. ¿Cuántas penas por un placer tan sencillo e inocente? No sorprende que hoy en día las mujeres sigan sintiéndose culpables ante las prácticas masturbatorias. Placer y culpa, qué binomio más contradictorio. Los monólogos de la vagina de Eve Ensler invitan a una reflexión sobre la violencia, pero también sobre el placer, dando voz a las vaginas. Uno de esos monólogos está dedicado a la descripción de los talleres de empoderamiento sexual y corporal de Betty Dodson, de los que hablaremos más adelante con Diane Spotting. La violencia y la masturbación de las mujeres incomodan y son tabúes, aunque parezcan campos semánticos tan lejanos. En los años 70, las feministas italianas subían los brazos dibujando una vagina con sus dedos. Uno de los lemas del movimiento feminista era: con el dito, orgasmo garantito. O sea, con el dedo, orgasmo garantizado. Escribe Giuliana Buritica. ¿Por qué masturbarnos? Porque al masturbarnos despertamos nuestras sensaciones corporales y también nuestra mente. Porque este placer estimula la autoestima, creatividad, confianza y seguridad. Porque nos hace sentir bien, porque no es una pérdida de tiempo. Porque es para mí y no para impresionar a alguien más. Porque nuestras vulvas y vaginas son parte clave de nuestro cuerpo, y nuestro cuerpo es nuestro. Porque tenemos la capacidad de darnos amor y placer a nosotras mismas, y porque lo personal es político. Que resuenen y vibren las palabras del colectivo boliviano Mujeres Creando, La mujer frígida no existe. Todo es cuestión de malas lenguas. Voci di strada all'orecchio, tutto è poco eccitante. In questo inverno colore, caffè nero bollente. Cercherò, mi sono sempre detta, cercherò. Troverai, mi hanno sempre detto troverai. Per oggi sto con me, mi basto, nessuno mi vede. E allora carezzo la mia solitudine. Ed ognuno il suo corpo, chissà cosa chiede, chiede. Chiedere, chiedere, fammi sognare. Poi si morde la bocca e si sente l'America. Fammi volare. Lui allunga la mano e si tocca l'America. Fammi. Hola, buenas. Hola, ¿me oís? Sí, te oímos perfectamente. El directo va a tope. En marcha estamos. ¿Qué tal? Pues Mira, habíamos estado hablando de, o sea, el programa va sobre masturbación femenina y a mí se me ha ocurrido leerme un libro de 1987. Genial. Que me diréis, madre de Dios, ¿no se ha publicado nada después de 1987? Pues es que hablar de masturbación femenina y no nombrar a Betty Dodson, pues es como dejar el programa un poco que coge de una pata de silla. Para que quienes no la conozcáis, Betty Dodson es sobre todo conocida por los círculos de masturbación. Estos son unos talleres que inició ella pues en torno a los años 70. Betty Dodson no tenía formación como sexóloga, pero sí que era artista y se había interesado mucho en la representación del sexo en el arte. Pues bueno, una representación bastante rompedora. Y un poco como que las cosas se fueron juntando y a raíz de eso pues era conocida, daba charlas, las mujeres le preguntaban, se reunían y un poco como las reuniones de empoderamiento de mujeres, pues de ahí nacieron los círculos. El libro, como os comento, es 1987. Si lo queréis encontrar, se encuentra muy fácilmente. En Nodo 50, por ejemplo, lo tenéis en PDF. Y tiene unos pequeños saltos de temporada, o sea, de tiempo presente, por ejemplo, con la idea de que planea mucho la sombra del SIDA en torno a la masturbación, ¿no? Como con la idea de la masturbación como opción segura a practicar sexo, pero son unas pequeñas pinceladas, porque a mí me parece que el libro tiene esta sensación de novedad, que es una de las cosas más interesantes cuando abordamos masturbación femenina, que parece que ya está dicho todo, pero en realidad siempre hay una persona que te está preguntando o que nosotras mismas nos estamos preguntando las mismas cosas que se estaban preguntando en los años 60, que se estaban preguntando las mujeres en los años 70. Claro, porque además... No, perdona. Dime. No, perdona. Estaba pensando que 1987 tampoco es tanto, son casi 30 años. Y quiero decir que la historia es breve en ese sentido, en un sentido también de bibliografía y que no tanto de literatura, aunque bueno, también eso podríamos también cogerlo con bastantes, por los pelos. Hablar de anatomía hoy con pelos y demás es un poco así, pero bueno. Sí, más bien sería una cuestión generacional, en el sentido de, por así decirlo, ser nosotras las hijas de estas madres que han podido acceder a este tipo de literatura, pero tened en cuenta que ella, muchas de las cosas que cuenta también es que, bueno, pues un poco es un boca oreja de este tipo de talleres que ahora van a llegar a España, los trae Almudena Ferrer, que se ha llevado los talleres para España y dentro de poquito van a estar disponibles aquí en España. Pues que la historia es que, claro, son muy pocas personas, son muchas si contamos cada uno de los círculos, pero son pocas personas. Y aunque sean unos círculos muy empoderantes, acaban siendo toda una estructura social que no permite esa transmisión del conocimiento de una generación a otra. Entonces, pues bueno, yo veía como al final del libro hay una serie de cartas que preguntan, bueno, pues es como, he estado en un círculo, me he enterado de esto, me te he conocido, tal, muchísimas gracias, tal. Y al fin y al cabo son en realidad las mismas preguntas que a mí me siguen haciendo en la biblioteca, son las mismas preguntas que aparecen en los consultorios de radio, y es como, ojo, pues vaya salto. Te decía que tengo una cita aquí bastante interesante de Betty Dodson en 1987 imaginándose 1999, que dice, mi fantasía de la liberación sexual en el futuro... La siguiente. En la Nochevieja de 1999, todos los canales de televisión se han puesto de acuerdo y me han dejado dirigir un programa llamado Orgasmos en América. Al dar las 12, la nación entera se estará masturbando en pro de la paz mundial. Qué gran orgasmo. Un orgasmo por la paz mundial. Un orgasmo millennial, además, estaba imaginando la amiga Betty Dodson. Es un orgasmo millennial, con la idea de que, bueno, para ella está iniciando estos círculos ya los lleva realizando y ella entiende que para 1999 esto estará erradicado. Pero bueno, la verdad es que el libro ya, salvo esta pequeña coña de 1999, ella es bastante consciente que el camino va despacio. Así que, si os parece, yo quería preguntarte, si te parece por un tema un poco que es un poco el cómo hacer un poco el marketing de un coaching sexual a día de hoy. Y eso también como, en parte, teniendo en cuenta que Betty Dodson es estadounidense y ha salido también en el programa el amigo Freud a colación, que es curioso, estaba dándole vueltas precisamente al hecho de que en el fondo luego los estadounidenses al final han hecho como una especie de Freud para las masas y que haya en parte influido en este sentido. No sé si hacer de ello una lectura a lo mejor más optimista, no sé cómo lo ves, pero es curioso, me parece muy interesante. Bueno, en realidad ellas, si te fijas, llevamos muy poquito tiempo, en Estados Unidos llevan un poco más de tiempo, pero en general, yo las personas que conozco que son coach o que se dedican a este tipo de talleres, en realidad no han empezado por tener una formación en psicología. Sí que es verdad que para otro tipo de personas que trabajan, pues por ejemplo, con televisión pública, con radio, etcétera, o radio de ámbito más público, sí que la puerta de entrada es más bien, pues eso, es una persona que es sexóloga, etcétera. Pero Betty Dodson, ella misma te lo cuenta, ella tenía un momento de verse a sí misma diciendo, ¿qué hago yo haciendo círculos o siendo como gurú de la sexualidad si yo en realidad lo que he hecho es bellas artes? Y en general, yo casi toda la gente que me ve encontrando que es coach, en realidad ha tenido una pequeña introducción como coach, pero en realidad ha sido como un explicar, como por así decirlo, como más bien de tú a tú, ¿no? No es la idea como de la institución, ¿no? Te voy a enseñar cómo masturbarte o cómo mejorar tu vida sexual, sino que es como una cosa que he aprendido yo, te lo voy a transmitir. Que es un poco la idea de los círculos, pues bueno, tiene también esta reminiscencia, pues bueno, de círculos de mujeres que transmiten sus conocimientos de manera oral a través de, pues bueno, como de un momento mágico que se produce en el círculo de confianza. Ah, okay. Y creo que también, porque imagino que si digo Erika Moen y Matthew Nolan y el Ojoy Sex Toy, creo que seguro que eres fan. Y si no, estás corriendo, Diane Spotting, porque es una divulgadora que hace cómics, que estoy segura que a traducirlos vamos todas. Sí, hicieron hace poco además hicieron un crowdfunding para sacar el libro. Y el libro está disponible, sí. Ojo Sex Toy, Erika Moen, sí. Sí, es muy divertido porque además los dibujos son muy compartibles, las tiras son muy compartibles y explica desde básicos de sexualidad y ahora hacen también reviews de juguetes, pero en versión con dibujines, sí. Bueno, Diane, vamos cerrando. ¿Alguna cosilla más que nos quieras destacar a nosotras? Bueno, desde luego a nuestras escuchantas. Pues como está bastante accesible, igual lo que os decía, ella al final del libro da como una serie de pautas, como una serie de pasos para seguir, como para beneficiarte de la masturbación. En total son 8. 8 pasos como de masturbación, como para generar el ambiente y qué tienes que hacer también en tu día a día para que la masturbación tenga otro sentido en tu vida, no como esta cuestión de alternativa al sexo, que es el sexo, etcétera, etcétera. Tiene 8 pasos bastante bastante interesantes. Esos están al final del libro, pues alguien se quiere saltar páginas. Pero como está bastante accesible y lo vamos a poner en el Storyfy, pues guay, que se lo miren ahí. Pero vamos, son 8 pasos que de autoconocimiento, autoamor, parecen básicos, pero de verdad que en que se pongan negro sobre el blanco. Perdona porque iba a hacer humor, pero espero que en esos 8 pasos haya algo sobre masturbación en la oficina, mínimo, en plan mindfulness, pero más práctico. Mindfulness seguro. Ella hay uno de los capítulos que ya enlaza la cuestión de la meditación con la masturbación y cómo además el estado como meditación mindfulness te ayuda a tener unos orgasmos mucho más intensos. Bravo, Betty. Tiene ya lo ha muy bien, lo ha hecho todo. Me encanta. Genial. Estamos muy a favor de Betty Dodson. Pues muchísimas ganas, Diane Spotting, y te tendremos aquí por estos lares en breve. Sí, sí, sí, seguro. Saludos desde Barcelona, emito desde hoy. ¡Qué envidia! Un abrazo. Un abrazo. Chao. Es sencillo encontrar ejemplos de erotismo en la cultura popular que escapen a la mirada patriarcal. Lost Girls, el cómic parido a medias entre Melinda Gebbie y Alan Moore, es una magnífica excepción. Da mucho, mucho para pajote y a la vez es un referente de empoderamiento femenino y de universo ginecentrado. Para quien no lo conozca, se trata de una revisión de personajes femeninos de los cuentos clásicos, en concreto de la Alicia del Espejo, la Wendy de Nunca Jamás y la Dorothy de Oz, que coinciden, ya adultas, durante los albores de la Primera Guerra Mundial en un hotel donde tiene cabida toda expresión sexual. Los viajes iniciáticos de estas niñas son reinterpretados en clave de aprendizaje sexual. En el caso de Dorothy, que vamos a centrarnos en él, el tornado famoso que azota Kansas y la lleva más allá del arco iris es uno con su primer gran orgasmo, que experimenta gracias a la masturbación. Vamos a escuchar cómo lo cuenta ella a sus compañeras de cuentos. Estaba a punto de cumplir 16 años y ya había visto tornados, pero hasta entonces habían sido muy pequeños. Aquella cosa era negra como el carbón, tenía unos 250 metros de alto y cruzaba los campos dirigiéndose hacia mí, engullendo todo lo que encontraba a su paso. No sabía qué hacer, así que agarré a mi perro y me metí en casa. Fue como si Dios hubiese gritado a través de las ventanas y supe en ese momento que iba a morir. Me sorprendí a mí misma, intentando evitar que se me subiera el vestido para poder morir como una dama. Lo más extraño es que, tumbada ahí, en medio de aquel viento horroroso, me empecé a sentir, bueno, cachonda. Me estaba muriendo, así que podía hacer lo que me diera la gana. No tenía que pensar, no me atrevo, no debo, ni nada de eso. Daba miedo, pero al mismo tiempo era excitante, igual que el viento. Entonces solté la falda y la mano se me acomodó sola ahí abajo. No debería decirlo, pero Dios, estaba más mojada que las cataratas del Niágara. Estaba tan húmeda que era capaz de escuchar el ruido que hacían mis dedos a pesar del sonido del viento. Ya había jugado antes ahí abajo, por supuesto, pero nunca de aquella manera. Sentía una especie de cosquilleo por debajo del vientre, como si me hubiera tragado un pájaro y éste intentara escapar. En algún lugar de la casa los platos se estaban rompiendo y mi perro ladraba, pero yo seguía lo mío. ¡Jo! Estaba tan excitada. Esa sensación que experimentaba entre las piernas era cada vez más intensa. Daba vueltas cada vez más rápido y con más fuerza, como si fuera un tornado compuesto de calor. Tenía un tornado dentro de mí, pero fuera había otro. Podía percibir que algo iba a suceder, algo se acercaba, algo que era cada vez más grande, pero no sabía de qué se trataba. Supongo que creí que había muerto. Supongo que pensé que aquel viento enorme me iba a llevar en volandas hasta las nubes. Meneé los dedos muy dentro de mí, como si estuviera escarbando entre la hierba, como si así pudiera evitar ser arrastrada hacia el cielo. Me aferré a la vida. Supongo que en gran parte a lo que me aferraba era a seguir siendo una cría. Pero las manos se me movían cada vez más y más y más rápido, y mi mente veía todas esas imágenes y eran los pensamientos más obscenos que caben imaginar, y el tornado en mi interior giraba con tanta rapidez que no era capaz de sujetarme y fue como si la casa volcara y grité y me dejé llevar. Cuando abrí los ojos otra vez, todo estaba en calma. El tornado se había marchado y yo seguía ahí. O bueno, eso era lo que creía, porque todo era diferente. Me sentí como si me hubieran levantado, volteado y colocado en otro lugar, en otro país totalmente distinto. El país donde me había criado había desaparecido. Me apoyé sobre la valla destrozada y sostuve la mano cerca de mi cara, solo para percibir aquel aroma que me resultaba tan nuevo. Me hallaba en un territorio nuevo donde todo era posible. rezaba Putilátex, me toco pensando en mí, me toco pensando en ti tocándome, pero al final confesaban aquello de, en esencia es un tête-à-tête con el espejo, con una misma. Hoy he estado mirando en mi comiteca de esto que empiezas verdaderamente a explorar, es una casi autoexploración biográfica y autobiográfica, casi una autoficción, el encontrar precisamente esos momentos, porque la verdad, todo se ha dicho, a no ser que busquemos a determinados fanzines un cómic solamente dedicado a este tema, bueno, podremos buscar alguna referencia metafórica, pero tomando y retomando el guante dejado por Gaels en esa lectura intensa de ese viaje mágico de nuestra compañera Dorothy a ese ir más allá detrás del arco iris, que en el fondo es hacerse mayor, quería traeros, basado en ese tema especular, además de Los Girls de Melinda Gebbie y Alan Moore, que es muy, muy recomendable, una rareza que en realidad habría que pedirla al exterior, que se llama Coclea y Eusta, que ha editado por Fantagraphics y perpetrado por Hans Rickheit. Un poco en esta idea de lo especular, del hacérselo con uno mismo, aunque bueno, también está esta fantasía de las gemelas, ¿no? Pero bueno, no es tanto ese el punto de este cómic como la idea mágica, fantasiosa y esa exploración que, dando vueltas, buscando, pensaba, bueno, está el poder del voyeur, toda la idea onanista, la excusa estética, la fantasía, porque buscando, al final, en esencia eran autores muy conocidos, como puede ser Guido Crepax con Valentina, Moebius en general, porque Moebius está obsesionado con el tema de las mujeres masturbándose, y en esa línea del voyeur, Bastien Vive, que es de otra generación, pero bueno, tiene el gusto del cloro, tiene En mis ojos, que son cómics en esencia que plantean esa proyección del voyeur, que tienen bastante que ver en el fondo con esa idea de la masturbación, de ver, de encontrarte con el otro o con la otra. Pero aquí estamos buscando también fantasías que se salgan un poco de la norma, y por eso, buscando y rebuscando, me he encontrado en el Best Erotic Comics de 2009 un cómic de Colin Coover que es bastante interesante. Está tuiteado una de sus viñetas, que para mí me parecía al final de estas fantasías que a lo mejor no habías pensado, no se te había escapado el hecho de, por ejemplo, de jugar con el tema de los tamaños, ¿no? Con una pequeña duendecilla o un alter ego en femenino cuya fantasía sea meterse dentro de ti y correrse a la vez en tu vagina, ¿no? Es una de las fantasías de los personajes de Colin Coover en ese recopilatorio, que, todo se ha dicho, tiene un poco de todo, que es bastante de agradecer en estos Best Erotic Comics, que también recomendamos porque hay uno por año. Indagando y mirando y remirando y rebuscando por la comiteca, he encontrado tengo que confesar que es un cómic prestado que no devolví. Y es en ese sentido un guilty pleasure, pero es un placer culpable porque, bueno, se llama Manías, que es curioso porque lo había comentado también Valentina, ¿no? Esa idea de el curar las manías, ¿no? Son manías de Giuseppe Manunta, es una colección de historias que están bastante relacionadas con los sentidos, y a mí me gustaba especialmente la que está dedicada al sentido del tacto, que es una protagonista que está acostumbrada desde niña al contacto con sus peluches, y entonces tiene ahí como una filia con el hirsutismo bastante interesante. Y quería cerrar con cómic de superhéroes, pero también con el que se llamó en su momento, bueno, sigue siendo cómic para adultos, por una cita que he encontrado de Neil Gaiman, porque estaba echando memoria y digo, yo no me puedo creer que no haya alguna viñeta de estas memorables dentro de Sandman y demás. Y es curioso porque he encontrado un momento divertido divertido y también bastante ilustrativo de lo que fueron finales de los 80 y los 90 y de lo que ha sido DC, la editorial de Wonder Woman y Superman y Batman, que, bueno, Neil Gaiman le sugirió a la editora Karen Berger que iba a hacer una serie de alusiones a la masturbación y demás, y Karen Berger le dijo que no había, el concepto de masturbación no existía en el universo DC, a lo que Neil Gaiman respondió, eso explica muchas cosas del universo DC. Pero algunas cosillas han cambiado en el universo DC y tampoco tanto como nos gustaría creer. Pero bueno, he encontrado algunas menciones interesantes. Por ejemplo, en el cómic Birds of Prey, Aves de Presa, en el que Mia Derden, digamos que le dio un matiz al personaje de Canario Negro, Dina, precisamente apelando a estas cuestiones onanistas. Y una de las otras viñetas que también hemos compartido en nuestro canal, que es precisamente, esto ya es Marvel, en la edición Max para adultos, de la ahora famosa por su serie Jessica Jones, pero que en su principio en Alias también tiene una página bastante interesante en la que contraponen su punto de vista con aquello que está viendo y utilizando para masturbarse. Y voy a cerrar con un punto de fuga. Ya lo hemos traído a Sangre Fucsia, este cómic aún no editado en España, que se llama Beach Planet, de Kelly Sue DeConnick a los guiones. Y es porque hay un momento muy interesante. Estamos hablando de una cárcel de mujeres, un panóptico en el que ellas no saben en un principio que están siendo retransmitidas. Entonces, en este sentido de precisamente de voyeur y onanismo, hay un momento en el que en las duchas a una de las recién llegadas, pues ella sabe que la están viendo. Entonces, en ese momento está dándole a quien está viendo supuestamente lo que quiere. Y es bastante explícito, es bastante potente, tan potente que quien mira al final se termina llevando un buen bofetón. Dejamos sin resolver un tema que fuera de micro nos hemos planteado. ¿Es posible hablar de masturbación entre dos personas o es solo con una misma? Lo dejamos para otro programa que daría para mucho. Y muchas gracias a todas por escucharnos. Muchas gracias a Diane Spotting en la distancia, Reino Hueco, Valentina, Doña Pasolina en los controles, Gael es quien nos habla. Nos vemos la próxima semana hablando de un tema igual o más de interesante que este.